Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Profesor, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez Emborain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Ay, nosotros lo escuchamos muy, muy bajito. A ver si lo podemos escuchar mejor. Buen día, profesor. Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Un poquito mejor. Bueno. Decíamos, yo no sé si usted nos estaba escuchando al principio de nuestra presentación, que este territorio ha sido muy disputado, codiciado, y tantas veces se ha intentado sacarlo de la faz de la tierra. Hoy, finalmente, Mauricio Macri, por una iniciativa legislativa, acepta la urbanización de la Villa 31. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, la ley que aprobó la legislatura en diciembre último, en realidad lo que genera es una mesa de participación para la elaboración del proyecto definitivo. Ajá. Que trata de reunir la multiplicidad de actores que tienen injerencia en ese territorio, no solo la ciudad, sino también la nación, los propios vecinos que hoy habitan el barrio, nosotros como equipo técnico de la universidad que venimos trabajando en el tema desde hace unos años. Uh-huh. Y la idea es, bueno, que de esta mesa surja un proyecto definitivo, tomando como referencia nuestros trabajos hasta el momento, para sí encarar un proyecto de urbanización. Bien. Pero en realidad, digamos, para ajustar específicamente cuáles son los alcances hasta el momento, es la sanción de esta ley para generar el proyecto definitivo. ¿Cuáles son los trazos gruesos del proyecto que ustedes encabezaron desde la Universidad de Buenos Aires? Bueno, nosotros tratamos de recuperar algunas experiencias exitosas que se están haciendo en otras ciudades de Latinoamérica, en especial en Río y San Pablo, en Brasil y en Medellín, en Colombia. Uh-huh. Donde se cambia un poco la tónica tradicional que se tenía con la vivienda social y se trata más de hacer un proyecto urbano en el más amplio sentido de la palabra, digamos, no atendiendo solo la vivienda, que era la componente básica sobre el cual trabajan las políticas sociales tradicionales, sino también el resto de los componentes de la ciudad, las infraestructuras, los equipamientos, el espacio público como dador de condiciones de ciudadanía. Y esto permite, a su vez, retomar mucho de lo existente como piezas a recuperar, no necesariamente como se pensaba antes, que había que barrer esta anomalía urbana y hacer todo de nuevo. Uh-huh. Sino que mucho de lo existente, mucho de lo que han construido los vecinos a lo largo de los 70 años de historia de la villa con su esfuerzo, es recuperable y capitalizable para el proyecto. Muy bien. Las villas de emergencia o estos asentamientos tan irregulares, y usted conoce, sabe de qué estamos hablando, el profesor Fernández Castro, tiene componentes, gente de trabajo muy honesta que todas las mañanas se levanta con gran esfuerzo, manda a sus chicos al colegio, en fin, trata de superarse socialmente, y tiene también el otro componente que es el vecino delincuente, digamos, por llamarlo de algún modo, ¿no? Aquel que se refugia y trata de esconderse en esos lugares que no son de fácil acceso, entre otras cosas, porque están programados en muchos sentidos para que esto no pase. ¿Cómo se va a resolver esta cuestión en principio, profesor? Bueno, justamente el proyecto de urbanización, al transformar ese sector de la ciudad en un barrio más accesible, no solo permite el ingreso de las infraestructuras que tiene el resto de la ciudad o de las calidades urbanas que tiene el resto de la ciudad, sino también de las posibilidades de seguridad que tiene el resto de la ciudad. Uh-huh. Digamos, la apertura de calles, la vinculación con el resto de la trama urbana, uh-huh. Que ese sea un lugar recorrible no solo por los habitantes del propio barrio, sino por cualquier otro vecino de la ciudad, como es el espacio público democrático y abierto, precisamente ahuyenta todas estas situaciones de inseguridad que a veces son ciertas y a veces también se les carga a la villa como sí, una cuestión de lo desconocido. Bueno, en ese lugar que no conozco y que estigmatizo también le cargo las maldades de la inseguridad urbana, que obviamente existen en otros barrios también. Es cierto, es cierto. Permítame formular algunas preguntas porque en base a las experiencias que se han vivido, me parece que ustedes y las autoridades tendrán en cuenta para a futuro resolver. Quiero decir esto, usted hablaba de proveerles a esos vecinos no solo el tema de la vivienda, sino toda una multiplicidad de circunstancias que hacen a la integración. Pero desde el punto de vista social, con la situación de crisis que se vive, y no es de ahora ni es nuevo. Lo que sucede es que a un vecino de esa o de cualquier otra villa, que en realidad no tiene por el momento obligaciones económicas ni de ninguna otra índole, al darle usted una vivienda, en realidad, si no le resuelve el problema social en su conjunto, lejos de darle una solución, está generando un problema. Sí, en realidad por eso te comentaba que no es solamente dar vivienda, sino que aparecen una serie de equipamientos, de infraestructuras, de lugares productivos, digamos, que de hecho el barrio los tiene. Hay actualmente, obviamente, microemprendimientos laborales, hay costureras asociadas, gente que hace muebles, zapatos, digamos, situaciones productivas como aparecen, obviamente informales, pero que también están presentes en otros sectores de la ciudad. Y bueno, precisamente la urbanización potencia, permite acceder a mercados formales que antes no se accedía y generar fuentes de trabajo. En esto la experiencia brasilera es muy interesante porque genera unos espacios urbanos que se llaman centros de producción, de empleo y renta, donde están contemplados también actividades productivas y laborales para la población del barrio. El otro tema que también es una especie de nudo gordiano tiene que ver con los censos y la permanente afluencia de gente del interior de nuestro país, donde las circunstancias son peores, si cabe el término, desde el punto de vista socioeconómico, y también de países limítrofes. En los últimos años no se conoce que ningún jefe de gobierno, Mauricio Macri tampoco, se haya tomado el trabajo de viajar a las capitales de los países limítrofes, de donde proviene el mayor flujo de migración, para acordar con las autoridades de esos países alguna circunstancia que aliviane la cosa y, entre otras cosas también, que no incentive la xenofobia en estos barrios, ¿no? Claro. Bueno, usted sabe que la Argentina tiene una política inmigratoria abierta, deudora un poco de su propio origen inmigratorio, digamos. En realidad, a veces también en los últimos datos que se tienen sobre la villa, prácticamente hay un 50% de población originaria argentina y un 50% de población que está originada en países limítrofes. Sí. Pero en muchos de esos casos ya hay segundas o terceras generaciones que ya tienen su documento nacional de identidad, digamos, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es se genera un censo previo a la urbanización para plantear esa población como población objetivo de las obras y que se van a llevar adelante, y se trabaja precisamente con los vecinos del barrio para que esto no siga creciendo. La urbanización también es un método de congelar el crecimiento de la villa dentro de la ciudad. Profesor, ¿cuándo, digamos, la mesa cuándo se va a constituir? ¿Cuándo empiezan a trabajar efectivamente en todo este derrotero? Bueno, si por mí fuera mañana mismo, digamos, pero tenemos que esperar que la ley, bueno, ya ha pasado este periodo de veto y felizmente no ha sido vetada, así que seguramente próximamente va a ser reglamentada. Esto tiene un trámite legislativo corto y, bueno, a partir de esa reglamentación seguramente las autoridades municipales llamarán a la constitución de esta mesa y, bueno, nos pondremos a trabajar lo antes posible. Bueno. Vamos a seguir convocándolo, profesor, para ver cómo evoluciona, porque este es un problema de los emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que no solamente se circunscribe a la Villa 31, sino a todos los asentamientos que hay irregulares en el seno de la ciudad. Recuerdo que la 1114 tiene ese nombre precisamente por la fusión de tres villas de emergencia, ¿no? Claro, en general siempre se piensa en la 31 porque es la más visible, por estar más cercana al centro, etcétera, pero en realidad hay una realidad, sobre todo en el sur de la ciudad, sí. y podemos hablar también de la periferia, de los partidos del Gran Buenos Aires, sí, sí. Donde existen otros asentamientos que están sufriendo las mismas condiciones, que a veces no se les presta tanta atención porque no son tan visibles mediáticamente, ¿no? Tal vez haya que pensar en un futuro cercano y estratégicamente en cómo se distribuye la población de nuestro país, que con escasos 40 millones de habitantes, en una extensión de 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, casi el 50% está nucleado en tres o cuatro grandes ciudades, y nada más. Sí, pero esto que era en principio una característica de las ciudades del Cono Sur, de Buenos Aires, de Montevideo, hoy es una característica mundial, digamos, ¿no? Las actividades productivas, las actividades de servicio están cada vez más asociadas al espacio urbano y es cada vez más importante el porcentaje de población urbana respecto de población rural, ¿no? Este es un fenómeno global, si se quiere, al cual hay que prestar seguramente mucha atención y desde las disciplinas como la nuestra, la arquitectura y el proyecto urbano, ver qué nuevas respuestas se pueden dar. Seguramente porque si no esto va a colapsar, si es que no haya ya colapsado, ¿no? Gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes por permitirnos la difusión del proyecto y bueno, quedamos a sus órdenes para lo que dispongan. Muchas gracias. Otro día.